está escuchando tu orejita? ¿Está escuchando tu orejita bien estos sonidos? Puntos de oído se llama el hermosísimo libro que escribió Mirko Mesia, que aquí más de una vez en Por Amor al Arte y en Estación Futuro también, cuando hablamos un domingo con Mirko, hablamos de este libro entrañable, necesario. Cuando aparece un libro te das cuenta, uy, este libro hacía falta y es indispensable, pero más allá de para la gente, para los teatristas, digamos, los teatreros, la gente del palo, para todos, porque es un libro muy, muy, muy inteligente, muy revelador. Necesario, muy necesario. Abre puertas. Todo el tiempo. Y Mirko Mesia está aquí con nosotros hoy, el italiano que vino a casarse. Así es. Hola, así Mirko. Es. Hola, muchas gracias por la invitación. De nada, Mirko. Felicitaciones por este libro. ¿Viniste otra a casarte? Vez. No. No, vino y se quedó. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Porque acá había una novela muy famosa en los 60 que se llamaba Muchacha Italiana Viene a Casarse. Por ahí mi chiste de italiano. Muchacho italiano vino a casarse. Bueno, me encantó, pero además sí había una historia de amor, era lindísima. Y sí. Ahora, Mirko, puntos de oído tiene que ver obviamente con la música en el teatro y no entrevistaste músicos. No. Bueno, antes quiero precisar una cosa que viene al caso. A ver. Hay un chiste que se hace mucho en Italia que es este. Dice, cuando un chino no sabe hacer una cosa, copia quien la sabe hacer durante un millón de veces hasta que la sabe hacer. Cuando un francés no sabe hacer una cosa, es porque nosotros hicimos la revolución, no podemos saber hacer todo. Cuando un alemán no sabe hacer una cosa, acciona la maquinaria industrial hasta que la saben hacer. Cuando un inglés no sabe hacer una cosa, diplomáticamente dice que no la sabe hacer e invita a alguien a que lo exponga. Cuando un italiano no sabe hacer una cosa, la enseña a los demás. Entonces, eso va a ser el tono de esta charla. Porque claro, vos no sabías nada. Siempre quisiste poner una luz. Sí, aprendiste de la mano del libro. Sigo no sabiendo de esto, a pesar de transitar. Pero tenés algo aprendiste así. Sí, tengo una pregunta. Y acá diríamos, si un argentino te escribe un libro. Cuando un argentino no sabe hacer una cosa. Sí, la enseña al mundo. Al mundo. Eso es lo que tenemos de italianos. O la mandamos a hacer. Ah, yo pensaba que la enseñaba al italiano. El argentino no sabe hacer una cosa, la inventa. La atamos con alambre. Le gustó, compró Mirko, sí, esa, Mirko. Compró. Extraordinario. ¿Y mañana lo vas a presentar finalmente al libro, Mirko? Sí, estamos en la EMAD, en la Escuela Municipal de Arte Dramático, en calle Sarmiento, al 2573. Sí, señor. 15 horas. Ajá. Vamos a hacer una charla, presentación sobre este trabajo y lo especial es que va a estar el más importante referente de este país sobre música y sonidos en teatro y danza, que es Edgardo Runinsky. El señor que hoy está mudito y no pudo venir porque está engripado y no puede estar. Que se mejore, Edgardo, un capo. Un capísimo. Mm. Y desde hace 15 años que vive en Berlín. Sí. Abrió otras puertas, como decía. Uh-huh. Pero sigue siendo un gran referente que yo creo, lamentablemente, no se visita demasiado en este país, sobre todo de parte de nosotros, músicos, que tendríamos que aprender muchísimo de él, de su obra y de su discurso sobre el tema. Porque por eso lo invité a escribir el prólogo. Sí, hermoso prólogo. Sí, bastante, sí, muy serio. Sí. Con mucho rigor. Dice algo en el prólogo que es muy lindo, espérate, a ver si lo encuentro acá. El prólogo nacional. No hay párpados para los oídos. Exactamente. Esa parte me encantó. No hay párpados para los oídos. Qué lindo. La saqué del libro y la puse ahí a mano. Mamá, no, la puse fuera. ¿Qué grado de indefensión que no exista párpados para los oídos al mismo tiempo? Sí, existe un oído externo, uno interno. Hay cosas para investigar por ahí. Pero es imposible. Si escuchás, escuchás. Sí. Me gusta la palabra ruidista. Sí. ¿Qué te adjudicas? Sí, lo que pasa es que no la uso más porque hace ¿por qué? Reír. Ah, acá nosotros, pues somos claro, muy... Claro, decirle a un director que hace, soy ruidista, y no te toma en serio. No, claro, este tipo no es serio, si es ruidista, entonces, hace bochinche. Hace ruido. Como que hay que vivir de algo serio, entonces... ¿Y entonces? Entonces no soy ruidista. ¿Qué sos? Entre nosotros soy ruidista. Pero para afuera, para el resto... Compositor. Compositor. Compositor, con todo lo que significa. El último el trabajo que yo te conocí fue con Fortinbras, la noche que Fortinbras se emborrachó, sí. ¿No? Esa musicalización es tuya. Sí, esta locura. Ahora estrenamos eso en el Sarmiento. Y ahora estamos, ya bajó esa, ahora estamos sí. Con El Invernadero de Pinter. Sí, la vi el otro sábado, sí, me encantó. Sí, vamos a hablar con Agustín la otra semana, creo, ¿no? Estamos ahí en los próximos días. La fui a ver el sábado. Bueno, saludos a Agustín, que seguramente se escucha. Sí, nos está escuchando, Agustín. Arranca sí. El libro, ¿no? El primer testimonio. Sí, claro. Claro. Y con él ya tengo unas cuantas obras hechas. Ya hay un discurso que compartimos. ¿Cuándo te enteraste que Aleso era Aleso? ¿Ya sabías cuando viniste? Y sí, sí, pero cuando lo conocí, en aquella entrevista, que realmente lo conocí en la entrevista del libro, sí. Ahí dije, este señor... ¿Qué cabeza tiene este señor? Claro, no solo sabe, me acuerdo que dije, este señor es noble, teatralmente noble. Muy bien, muy bien, muy buen adjetivo. Y me acuerdo que dije, interiormente dije, me encantaría trabajar con alguien así. De hecho, una de las preguntas era si en su actividad, su recorrido, nunca había compartido un diálogo, una investigación con un músico. Él me dijo que no. Y yo le dije, llegué tarde. Y se puso a reír. Y la ironía de la suerte quiso que después de 2 meses, él me llama y me dice, Mirko, estoy montando Los Justos de Camus. Quisiera que la leyera, a ver si coincidimos. Y coincidimos. E hicimos unas cuantas más. Bueno, entonces ahí te conocí. Sí. Con Los Justos, en el taller de él, allí en la calle Araos. Exactamente. Sí, sí, hermoso trabajo, hermoso trabajo. ¿Y no extrañas Turín, Italia? No. No. ¿Estás contento y cómodo acá? Totalmente. Es bien, un país Mirko. Extraordinario. Gracias, Mirko. Es un continente extraordinario porque hay mucho por hacer acá. Uh-huh. Y en Turín pertenece a un mundo donde hay mucho por deshacer. Y entonces hay que decidir dónde estar, según el temperamento de cada uno. ¿Y si tu temperamento quieres, te mandó acá directamente? Exactamente, sí. Uh-huh. Tardé, porque llegué acá a los 29 años. Uh-huh. Ahí entra en juego la persona que me convocó. Tan amablemente. Sí, amablemente. Exactamente, que es mi actual esposa, Mariana Elizalde. ¿Es esta hermosa mujer que está acá? Sí. Ah, creí que era otra esta. Actriz, que... titiritera y directora también. Qué bien. Yo no hacía teatro. ¿Cómo no hacías teatro? Antes de conocer a ella, para nada. ¿Ah, no? No, yo hacía circo, callejero. Hacía música para circo. Sí. Claro, hay otra sonoridad también. Totalmente, en el circo, otro... ¿no? Y ahí puedes ser ruidista tranquilamente sí. En el circo. Sí, sí. ¿Cuál es la definición de sonido que más te gusta? El sonido es un encuentro entre dos. ¿Entre dos? Punto. Sí. Bien. Clarísimo. Me acordé de una que decía, no sé si Berman, el silencio es un sonido que no se oye. ¿Coincidís? Sí. Y después está la definición de música, ¿no? Es el arte de combinar los horarios de los músicos. Sí, justo estaba pensando cuando venía para acá, ¿qué voy a decir? ¿Qué bueno, qué no voy a decir? Ahora, hablando en términos teatrales, sí. Yo creo que la música en particular, que es uno de los aspectos de lo que suena en el campo exacto. Teatral, para mí es... la música tiene todo el derecho y la posibilidad en teatro de hacer en modo que lo que está sucediendo en el escenario no se quede demasiado y solo con los pies en el suelo. La música tiene esta capacidad. De elevar. Sí, o de hundir. O de hundir. De hacer que esto no quede demasiado ahí, demasiado llano y terrenal. Mirko Messia, se están llegando a las 12 de la noche y entonces me da miedo que nos quedemos en... Ahí está, mira. Hablando de vos estaba, Pitito Fónico. Bueno, este es un ruidista, el que toca esto. El ruidista que toca esto, Mirko. Ah, qué gentileza, Mirko, qué grande. Dejó 2 libros firmados para que los incorporemos a nuestra lista de regalo de los miércoles. Cuando muy le crucemos concurso, ojo que nadie afane. No, yo además, si querés. Y no sé, son... o yo no te devuelvo. Concursamos. El tuyo, me... Concursamos. Vos podés comprarlo. Vos elegí, o te robo el tuyo o me llevo uno. No, hay que comprarlo. Hay que concursar y ganar, exactamente. Mañana, Sarmiento 2573 a las 3 de la tarde. 3 de la tarde, sí. Allí estará Mirko Mesia con Edgardo Rudnitsky, mejoradito, un gran capo de sonido y de música teatral, que van a estar presentando este libro maravilloso que te recomiendo, te receto. Puntos de oído del teatro argentino, directores, autores sobre música y sonidos, entrevistas y conversaciones que Mirko Mesia hizo con una filigrana tremenda. Prólogos de Jean-Jacques Lemaitre y Edgardo Rudnitsky. Lo editó Corregidor y le volvemos a decir gracias a Mirko por el libro, gracias por haber elegido Argentina para quedarse, gracias por lo que ha hecho y lo que va a hacer acá entre nosotros. Por todo eso, gracias, Mirko. Muchas gracias a ustedes por esta invitación y por difundir tanto la actividad cultural y teatral de esta ciudad tan teatral. Mm. Mirko Mesia, puntos de oído. Nos vamos, amigos. Perdón por el minuto robado, no lo vamos a devolver nunca.